Pues yo lo recibo con mucha tranquilidad. La verdad que es una designación acertada del señor gobernador, en el sentido positivo. Creemos que las cualidades y la historia de la familia Galán pueden marcar posiblemente un nuevo ordenamiento a todo este descuadernamiento del municipio de Soacha. Pues, ojalá llegue con las mejores intenciones a fin de verdaderamente darle una reorganización y una reestructuración al municipio de Soacha en todos sus órdenes, le ponga orden y efectivamente atiende las necesidades de la población más vulnerable en el municipio de Soacha. De todas maneras, me parece que en ese sentido es un acierto, como lo dije, del señor gobernador. ¿Los proyectos grandes de pronto que Soacha está desarrollando, a que le está apuntando, se podrán seguir desarrollando sin problema? ¿Qué cree usted? Algunos sí, otros seguramente se tendrá que dar una reorientación, una refinanciación de los mismos. Hay proyectos que están en marcha, que están proyectados para el 2011, de tal manera que él tendrá que mirar en qué condiciones se encuentra el municipio y darle, lo que dije, una reorganización, un reordenamiento a todos los procesos administrativos de la alcaldía, de tal manera que podamos encontrar en él unas ejecutorias al final del ejercicio sumamente importantes para nuestro municipio.